tema de hoy, ¿qué misterioso secreto ocultamos en nuestro interior? ¿Qué os parece tema? Muy bonito. Es muy bonito. Veremos si realmente surge el efecto que se pretende dar a él. Y está hecho con el fin de hacer pensar o hacer reflexionar a todo estudiante de teosofía. Como veréis, es lo que necesitamos todos. La teosofía se nos dice que es precisamente la cima de todo el movimiento que desde 1875 ha venido realizando sin descanso lo que es y llamamos sociedad teosófica, entregada en cuerpo y alma, y también gracias a un impulso espiritual que imprimieron sus fundadores, H.P.B. Blavatsky, Henry Steele Olcott, todos ellos también, acompañados por los presidentes de todo el mundo, internacionales, nacionales, y también destacados líderes del movimiento, hoy, año 2020, está tan viva como el primer día, extendiendo por todo el mundo ese hilo de Ariana, cuyo anzuelo es precisamente el manjar exquisito de la sabiduría, la teosofía. Al considerar los puntos principales, pues a tener presente en relación a sus enseñanzas, es que en primer lugar tenemos una responsabilidad especial hacia la sociedad teosófica. Y como miembros y también simpatizantes de la misma, debemos de hacer lo que podamos para apoyar el movimiento teosófico como se ha venido haciendo desde su fundación. Siempre desde su fundación, todos los teósofos y simpatizantes lo que han hecho es apoyar el movimiento, porque en ese movimiento hay todas aquellas respuestas a las preguntas que el estudiante se hace en su propia intimidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio y especial temperamento, como es natural. Cada uno tiene su propio temperamento, así como capacidades y oportunidades, y por lo tanto nuestro trabajo seguro está condicionado por estos factores y también por estas condiciones. Pero si reflexionamos, algo tenemos que hacer para ayudar y también colaborar en el trabajo y crecimiento de nuestra sociedad teosófica, cuyo dharma es la expansión de sus enseñanzas, así también como las buenas intenciones deberían de ir acompañadas de algo con que poderlas materializar. Y no estar exclusivamente concentrados en nuestras mentes, en el progreso personal, en nuestro propio progreso personal. Pensemos en las nuevas generaciones que van a recoger la antorcha o el testigo de la continuidad de nuestros ideales de progreso y también de perfección humana, como nosotros lo hemos heredado de todos ellos. Al hacer que podamos por el mismo trabajo de la sociedad teosófica, no debemos ser causa de que nadie en absoluto sienta que lo que somos miembros de la rama Arjuna, esta rama en la que nos hallamos, seamos distintos de los demás, pero sí debemos de convertirnos en auténticos espejos de perfección en que los aspirantes puedan ver reflejada su imagen. Todos nosotros compartimos ampliamente el mismo punto de vista. Todos intentamos adquirir el modo particular de vida que está indicada en las frases o peldaños de la escalera de oro. Y nuestra primordial devoción es el encuentro con nuestra propia realidad, en mayúsculas. y todo el anhelo puesto en el sendero o santidad o discipulado. Todo esto nos lleva precisamente a ese punto de encuentro con la realidad una en la que podemos florecer dentro del sendero del discipulado una sabiduría y una visión clara sin velos de la realidad de aquello que somos. Independientemente de lo que llamamos esperanza de gloria, puesta en lo más elevado, descendamos y pongamos una gran parte de nuestra energía en promover el bienestar y el bien de nuestros semejantes. No busquemos ningún provecho personal, ni poderes psíquicos, ni tampoco el desenvolvimiento de poderes, digamos, de facultades más o menos agradables para el estudiante. La sociedad teosófica no exige nada en absoluto sobre las creencias de nadie, ni tampoco le pide explicaciones sobre las creencias de nadie, ni, y por extensión tampoco lo hacemos en Ramarjuna. Aquí tampoco hacemos ni pedimos explicaciones, cada uno es libre de entrar y pedir la entrada dentro de este tipo de enseñanza. Lo que decimos aquí para nosotros es claro, lógico y también razonable. No hay ninguna revelación de carácter velado, oculto, que los miembros o simpatizantes tengan que aceptar y llevar con ellos secretamente. Lo que se dice y se hace es franco y verdadero, pero tiene que haber en la enseñanza una orientación hacia la verdad en mayúsculas. Intentamos percibir la verdad directamente o bien intuirla y al hacerlo así nos orientamos hacia esa verdad. Y ella da muestras de distintos aspectos de las demás personalidades. Entonces nos encontramos bajo un punto en que la enseñanza nos dice obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, y esto implica una orientación. Fundamentalmente, la relación que se consigue y el sendero oculto que perseguimos o espiritual es una relación entre la conciencia humana purificada por un lado y la verdad también por otro. Cuando decimos la verdad en mayúsculas, es una verdad que tiene en sí una infinitud de significados, pero que está en todo lo que existe y también comprende todos los niveles de la existencia. No es la verdad en el vulgar sentido externo o superficial, corriente, como por ejemplo ver las paredes amarillas de esta sala. Antes eran amarillas, ahora son verdes. Yo estoy anclado en el pasado. Antes eran amarillas, ahora son verdes. ¿Veis arriba que es amarillo? Bueno, las paredes eran amarillas. Entonces, ver las paredes amarillas de esta sala o de cualquier otro color es un hecho y también una verdad hasta cierto nivel. Pero cuando profundizamos en la cuestión de lo que es la naturaleza de la verdad, llegamos a una zona significativa donde lo que se ve en términos de las puras reacciones, reacciones propias. La belleza de las cosas o la falta de ella, esa belleza que pertenece al alma, que es también la moralidad, y que no es simplemente la belleza superficial, aunque también eso sea belleza, También la belleza superficial no deja de ser belleza para los sentidos. Hay una clase de belleza que está por completa fuera de este mundo y por consiguiente es indefinible. Es como una música melodiosa, extraordinaria y bellísima, que a medida que la escuchamos tiene lugar en nosotros un cambio notable. Si la queremos describir, no podemos, pero sentimos el cambio cuando nos conmovemos con ella. Esa música no es del exterior, está dentro de nosotros mismos. Lo que experimentamos de ella es también la verdad, porque la verdad no es puramente mental, no es como una ecuación matemática, que es una verdad de cierta clase y también de cierta calidad. Hola. Los hechos del mundo exterior también son verdad, pero el significado de las cosas, lo que somos capaces de sentir nosotros, cuando no se trata de una reacción, digamos, personal, es la verdad a nivel más profundo. Es decir, que cada uno tiene que profundizar dentro de sí mismo y va desgranando una verdad hasta aquel momento desconocida, porque la mente no había tenido oportunidad de calar hondo. Pues la mente puede calar hondo cuando la conciencia penetra lo suficientemente profunda dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro mundo interno. Para darse cuenta de esa verdad que estamos hablando, que es una parte también de nuestra existencia, y llegar a una íntima relación con ella, más que con las cosas externas, en primer lugar hemos de llegar a comprendernos a nosotros mismos, que eso es fundamental. Todos nosotros estamos juntos en esta enseñanza y con determinada orientación, la cual debe de manifestarse en nosotros de algún modo, de alguna manera. No tenemos cabida en ella. Fallamos también en esa orientación, en la medida que el elemento del yo inferior, el personal, el que conocemos todos, ocupa el lugar de la verdad diciendo: tengo esto, estas son mis ideas, estas son mis posesiones, mis parcialidades, tengo que llegar a ser esto o tengo que llegar a ser aquello, o lo de más allá. En la medida en que el poder de ese yo inferior, de ese yo personal que todos conocemos, y su importancia rigen nuestros pensamientos, la relación entre la verdad y la conciencia palidece y se aleja. Por el momento no existe esta relación, que es una comunión en la cual la verdad penetra en la naturaleza de uno y uno entonces penetra en la verdad. El yo inferior, el yo personal, nos hace perder el rumbo de nuestras relaciones con las cosas y lo convierte todo en superficialidades. La vida del ser humano es superficial mientras no haya establecido un cambio en su conciencia que le permita percibir la realidad oculta que mora en su interior. Este secreto oculto que no será nunca y jamás desvelado hasta que el individuo no se encuentre a sí mismo. Una gran multitud reunidas en una gran plaza, cada uno de estas personas tiene sus propias ideas, tiene sus propias tendencias, sus intereses y sus sentimientos. ¿Cómo pueden esas personas convertirse en una unidad? Significa la realización de una armonía perfecta sin notas discordantes. Esto sí sería la unidad. Cada uno tiene que emitir una nota. Cada uno de nosotros tiene que emitir una nota, que es su nota, es su propia nota, más verdadera y que es la única que puede integrarse en un acorde perfecto. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la nota que tiene que emitirse? ¿O cuál es la nota que debo de emitir? Es la nota de la individualidad. Porque la individualidad es lo que desconocemos. Conocemos la personalidad, pero no conocemos la individualidad. La individualidad son los tres aspectos superiores del ser humano. Atma, buddhi, manas. Voluntad espiritual, sabiduría, intuición e inteligencia activa. Son tres aspectos superiores en el hombre. Es esta nota de la individualidad de cada uno, una singularidad que se manifiesta únicamente en una condición de inegoísmo y pureza. Solamente se manifiesta en aquellos individuos que han alcanzado un grado de inegoísmo y de pureza extraordinario. Para eso se nos dice que en los primeros pasos de las enseñanzas teosóficas es alcanzar un estado de comprensión y una transformación del carácter. El carácter lo tenemos, el carácter que todos vosotros y yo tenemos, es el fruto de lo que hemos conseguido hasta este momento. Y si en nuestro carácter vemos cosas que no nos gustan, tendremos que cambiarlas. Hay cosas de vuestro carácter que seguramente en alguna ocasión os han disgustado, y a mí también. Entonces, cuando me han disgustado, me he dado cuenta que había algo en mi carácter que debe de ser cambiado. Y la transformación del carácter se hace observándose uno a sí mismo. ¿Cuáles son las palabras y los pensamientos que vamos emitiendo? Es más malo lo que sale por la boca que lo que entra. A veces por la boca salen víboras y sapos. Sapos y víboras, dicen, ¿no? Decimos cosas muy desagradables. Y si las decimos, es porque las pensamos. Cuando somos puros, es decir, cuando no somos el yo inferior, el yo personal, este yo que ahora está ahí populando en esas personalidades, sin esfuerzo por nuestra parte, expresamos nuestra belleza única, la naturaleza de nuestra singularidad. Pero si nos esforzamos por esta singularidad, nos esforzamos por ella, lo hacemos para causar efecto e impresionar a los demás. Cuando los demás vean todo lo que he hecho, estarán contentos de lo que estoy haciendo y verán en mí una persona realmente fantástica y adelantada en los tiempos que vivimos. Esto es el yo inferior. Esa es la actuación del yo personal, que quiere demostrar cuán capaz es, cuánta influencia puede desprenderse de sus movimientos. Uno se convierte en lo más puro de sí mismo, en el yo más genuino, cuando se ha desnudado completamente de toda tendencia extraña a su verdadera naturaleza espiritual. Cuando todas ellas han desaparecido completamente, entonces lo que queda en la propia existencia en la propia naturaleza, que es como la luz, el firme puntual de la propia existencia. Es entonces cuando somos nuestro rayo innato, o también el subrayo. Un rayo es una corriente de vida que posee cierta cualidad y luz. Como estudiantes de teosofía, hemos de movernos siempre en esa dirección. Esa dirección que está destinada para nosotros, es decir, la dirección de una verdadera unidad. Esto será posible si hay una exacta comprensión de la naturaleza de nuestro propio trabajo y también de nuestros propios objetivos. Cuando las notas se pulsan, tiene que sonar como un acorde perfecto, el cual cada nota individual ha proporcionado, pues, su propia cualidad, y todo el acorde tiene entonces una riqueza, una belleza de la verdad, tal como se expresa en nuestras vidas. Únicamente cuando llegamos a estar prácticamente purificados en nuestra naturaleza, podemos llegar a obtener una cierta visión espiritual pura, de la que se habla como una percepción espiritual develada, sin velos, abierta, limpia y pura. Cuando nos damos cuenta de la verdadera naturaleza del lazo que nos une, no podemos convertirnos en estudiantes aislados. Los demás miembros de las ramas de la sociedad teosófica de todo el mundo son también nuestros hermanos. Por tanto, la relación y comunicación ha de ser total, por el simple hecho de que todos nosotros pertenecemos a la sociedad teosófica, cuya finalidad es ser un canal para las influencias del maestro o de los maestros. Así que Rama Arjuna y sus miembros apostamos por una genuina fraternidad y cordialidad con todas las ramas o logias del mundo, haciéndolo extensivo, una vez logrado, a todo el universo. Algunos de los más importantes teósofos, con, yo diría, grandes responsabilidades, se abrazan, se besan ostensiblemente cuando se encuentran. Esto significa que están de acuerdo y están juntos con el propósito de extender la teosofía, que es sabiduría divina, a ser posible por toda la faz de la tierra. Una persona que es absolutamente sincera puede que hable poco, pero sin embargo siente todo lo que dice. Sin ser emocional o sentimental, cuando uno siente el verdadero afecto, lo hará notar, manifestará su poder y belleza a su propia manera y de su propia forma. Entonces, para aquellos de los presentes que respiran el ambiente que el guía o el deva de la rama extiende por toda esta sala, mientras os halláis en ella, es afines con el más profundo, permanente y perfecto amor a la verdad en mayúsculas, que desde luego es muy distinto del que nosotros podamos sentir los unos por los otros, es completamente distinto y diferente. Es como andar por direcciones opuestas. Lo que nosotros llamamos amor es la mayor parte de las veces solo la efervescencia del momento que dura cierto tiempo. Y después se desvanece y el responsable o la responsable que transmite esta energía espiritual del trabajo que ha preparado para todos vosotros, lo hace generosamente y con el sentimiento verdadero de llegar a lo más profundo de vuestro corazón. Lo importante es tener el sentimiento en nuestros corazones. No es necesario demostrarlo y expresarlo ante los demás para que ellos sean plenamente conscientes de lo silenciosa exigencia de que nos aprecien y de que nos estimen. Lo que sí se necesita es ser afectuoso, sentir amor, esparcir nuestro propio perfume y tener esa clase de sentimiento hacia los otros, hacia los demás, teniendo en consideración el bien y el progreso de los demás. Cada uno de nosotros tiende generalmente a pensar únicamente en su propio progreso. Incluso algunas veces nos decimos: no he hecho muchos progresos este último año. Me parece que no adelanto, que no he llegado donde supongo que han llegado los demás. Reflexiones que el estudiante se hace. Queridos hermanos, el verdadero progreso radica en la expresión de la verdad, en la propia existencia, en la profundidad de comprensión, en la belleza y en la pureza de la propia vida, en liberarse de los numerosos grilletes y presiones que existen a nuestro alrededor. Semejante expansión es un florecimiento de todo lo que hay de mejor en nosotros. Similar a lo que los teósofos consideramos, como por ejemplo la flor del loto como un símbolo de la belleza y sabiduría espirituales. La flor del loto es una flor de extraordinaria belleza que tiene sus raíces en el fango, su esbelto tallo en el agua, y el capullo se abre al beso del aire y del sol. En la doctrina secreta de HPB se habla de tres evoluciones en una. Estos procesos están entrelazados. Es por eso que en la naturaleza y mucho más en el hombre es tan complejo. Primero, hay la evolución de la parte material física, la evolución de la forma y también la evolución de la organización. Después hay la evolución intelectual, que también es la evolución de la psique, es decir, los dos aspectos de Manas en su relación con el mundo externo. Y después hay la tercera evolución, que dice que no es tanto la evolución en un sentido ordinario como un desarrollo de lo que ya existe, porque todo esto ya existe en cada uno de nosotros, pero existe en un estado latente, no activo. Y el trabajo de todo estudiante es activar lo que está latente, activar ese poder extraordinario de la divinidad que está en nuestro interior latente, esperando que una de las personalidades que vamos a ir teniendo en el futuro cambie el destino de su dirección hacia el progreso, y entonces se transforme en un canal mediante el cual ese ser divino, eterno, que mora en nuestro interior y que cobijamos de vida en vida, pueda manifestarse a través de la personalidad que adquiriréis en el futuro. Hoy por hoy, ese yo divino, sabio, inteligente, no se puede manifestar a través de la personalidad que poseéis, porque ésta no ha alcanzado el grado de sensibilidad que le permita conectar con la propia realidad del espíritu. Y el trabajo de la sociedad teosófica es preparar a aquel estudiante madure internamente, de forma y manera que adquiera una sensibilidad exquisita, con el fin de que el ser divino que mora en su interior se pueda manifestar. Y cuando se manifieste, los que lo escuchen dirán: es un santo varón, es una santa mujer. No sabrán quién es, pero saben que aquello que está diciendo penetra directamente en su propio corazón. Y esto es lo importante del mensaje: llegar al corazón de las demás personas. Pero corrientemente nos sentimos así. Pensamos en el progreso como si fuera ya un derecho nuestro, de nuestra felicidad. Nos gusta alardear de nuestras capacidades. Si otra persona es mejor en algún aspecto, eso nos disgusta. Cada uno debe hacerse cargo de su propia vida, lo cual incluye pensamientos, sentimientos y relaciones, abordándolo inteligentemente. Somos conscientes de ciertos defectos y deficiencias en nosotros mismos, de cosas que no están bien o de cosas que no son buenas para nuestra propia vida. Si una persona no es aún consciente de que algo no va bien en ella, en su modo de pensar y de sentir, entonces lo primero que tiene que hacer es despertar a esa realidad. Si uno puede conseguir lo que se dice en la escalera de oro, una vida limpia, una mente abierta y un corazón puro, precisamente con esas tres cualidades habrá conseguido todo lo que necesita para esa calificación de poder comunicar lo que está en su propio interior hacia la conciencia de aquellos que lo puedan escuchar. El corazón puro incluye la falta de egoísmo, que constantemente busca el bien y el progreso de los demás, olvidándose de sí mismo. Mente abierta significa una mente receptiva a la verdad, no una mente envuelta en dudas, que a menudo es el resultado de exigencias contradictorias. Del mismo modo que la flor del loto se abre al beso del aire y del sol, la conciencia del ser humano puede abrirse a la vida y también a las intimidades de esa vida y a la verdad. Y al abrirse a esto es realmente sinónimo de percepción espiritual sin velos. Cuando se obtiene esa percepción abierta, se sabe lo que es la verdad. Cuando hay esa percepción abierta, el estudiante sabe qué es la verdad y también sabe lo que es falso. Obtiene discernimiento, descubriendo instantáneamente lo que es bello y también lo que es feo. Hemos de aprender, pues, a distinguir entre la verdad superficial y esa verdad que pertenece a la vida y a la naturaleza interna también de todas las cosas. Cuando digo interna, no me refiero a algo meramente imaginario. Todo y todos tenemos cierta naturaleza interna y si profundizamos en ella, llegaremos a la verdad de aquello que es. La mente abierta es una mente que es capaz de responder con la verdad. También es libre de toda traba o obstáculo, de toda impureza, de todo lo que puede impedir el libre movimiento, como el espacio sin límites, que lo abarca todo y que también conoce así a la verdad. Es posible que alguien pueda pensar, si hay estas calificaciones sobre esa vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, esto es elemental. Queremos más que esto. Sin embargo, si una persona piensa de esa forma, no sabe lo que significan estas tres calificaciones. No se necesita más. No es necesario más. Uno puede conseguir una verdadera y total comprensión con solo estas tres calificaciones que acabamos de enumerar. Como miembros de la Sociedad Teosófica adheridos a Ramarjuna, nuestro esfuerzo ha de ser vivir la clase de vida que en ellas se indica. Vida que incluye lo que pensamos y lo que sentimos de la gente. Incluye nuestros juicios particulares, cómo reaccionamos ante una situación determinada, así como las perspectivas que formamos. En todo esto, lo que es importante, y no la adhesión mecánica formalista a una disciplina establecida. Desde esta plataforma se aconseja por parte de todos los oradores la meditación diaria, pero el resultado dependerá del modo que lo haga del espíritu y también de la cualidad, que inevitablemente corresponderá con su modo de vivir. La meditación es extremadamente difícil, a menos que se haya establecido un cierto cambio en uno mismo y que la mente no esté constantemente en movimiento, desviándose hacia lo que es atractivo para ella. Tratar de controlar esa mente es como pedir a un niño vivaracho que no se mueva de la silla. Intentadlo. Y que se esté quieto. Tiene que pasar por la época de sus atracciones antes de que pueda hacerlo así. Esa es la condición también para nosotros. Sin embargo, es bueno tratar de recoger nuestros pensamientos situándolos en una condición de quietud y meditar al menos un poco. Si por causas ajenas a vuestra voluntad no llegáis, no podéis hacerlo, pensad en alguna verdad, alguna virtud o algo fundamental de valiosa exploración, con miras a comprenderlo en su esencia, y ello nos ayudará a reflexionar. No es lógico pensar que cuando os dicen tenéis que meditar todos los días, de, bueno, me pongo a meditar y bueno, en vez de meditar estamos reflexionando en mil cosas. Aprender a meditar quiere decir aquietar nuestra mente, con el fin de que esa mente haga lo que nosotros queremos que haga. Y que la mente haga lo que nosotros queremos que haga, quiere decir que la mente debe de seguir la conciencia real del ser, porque la conciencia real del ser sabe lo que quiere y la mente no sabe lo que quiere. La mente le gusta balancearse de un pensamiento a otro. La conciencia sabe lo que quiere. La conciencia quiere escalar las cimas más altas de la realidad del ser para fundirse en el espíritu. Porque la conciencia es el brazo del espíritu. La conciencia es el alma que reencarna en cada una de vuestras existencias. Y esa conciencia es lo realmente importante para el ser humano. Escuchar la conciencia es escucharse uno a sí mismo, en el silencio. Si queréis escuchar la conciencia, tendréis que entrar en silencio, eliminar toda inquietud mental, todo tipo de pensamiento, con el fin de estar absorbidos en la realidad de lo que la conciencia os irá presentando a medida que vayáis experimentándoos dentro de lo que es el silencio. Es bueno considerar de qué modo podemos ordenar nuestras vidas, examinando motivos y maneras de pensar en relación a las cuestiones de la vida diaria. Usar la propia inteligencia y descubrir lo que nos ayuda a vivir una vida más pura y también más noble. En teosofía no se trata de moldear a nadie, sino de permitir que cada uno se desarrolle y se exprese a su propio modo, de manera que toda su inteligencia se clarifique, se agudice, se libere y se sepa por sí mismo qué es lo que él tiene que hacer. Poco a poco, cada uno lo va descubriendo por sí mismo. Y solamente se descubre cuando él empieza a quietar su mente. Su imaginación y también sus emociones. Desde luego que esto no es fácil. Podemos decir, todo lo que estamos diciendo es oscuridad para mí. Estoy en un estado de caos. No entiendo, no comprendo lo suficiente. Así pues, antes de que podamos, como es natural, ser una lámpara de nosotros mismos, hemos de conseguir algunos cambios en nosotros mismos. Cambios en nosotros mismos quiere decir ir sacando velos de la ignorancia. ¿Qué es lo que hay que eliminar? La ignorancia. Y y la ignorancia se cubre por velos, y esa lámpara que somos internamente, una lámpara de luz espiritual, está cubierta por estos velos de la ignorancia, ignorancia espiritual. Puede ser una persona muy rica en cuanto a intelecto en el mundo exterior, pero ignorancia total de lo que es la vida espiritual. Y cuando se eliminan esos velos de la ignorancia que cubre la vida espiritual, como las nubes cubren el sol siempre está, las nubes lo cubren y aquí tenemos sombra. Es lo mismo, la vida espiritual es el sol en el ser humano y las nubes son los velos de la ignorancia que cubren ese sol espiritual que siempre está presente en nosotros. Igual que el sol sale todos los días, desde el momento en que despertamos, el sol divino y espiritual está atento a todo aquello que puede llegar a expresar para que esta personalidad pueda captar. No siempre la personalidad capta, porque en cuanto despertamos, la personalidad ya está programándose el día, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a ir, pero claro, antes de ir aquí tengo que hacer aquello, tengo que planchar, tengo que hacer aquí, tengo que ir al trabajo, tengo problema con el compañero que está allí fastidiándome siempre y el encargado que está siempre encima. Estas son las cosas que surgen al despertar. Si estas cosas desaparecieran, porque son cosas perecederas, que no vale la pena pensar en ellas, porque si pensamos en ellas nos estamos perjudicando a nosotros mismos, y intentáramos aquietar nuestra mente con el fin de llegar a percibir ese rayo del sol divino espiritual que se le llama el ángel solar, a ese divino ser interno también se le llama teosóficamente el ángel solar, porque es algo que da luz al individuo, que nos enriquece, que nos da calor, que nos da vida. Si fuéramos tan agradecidos como es la planta, ya seríamos perfectos. Y vosotros podéis, la planta es agradecida, hombre, la planta lo agradece todo, desde el momento en que sale el tallo de la tierra y recibe el beso del sol, crece, porque ¿sabéis por qué crece la planta? Porque quiere unirse al sol, quiere ascender hacia el sol. Fijaros en los pinos, en los pinos que están en el valle más bajo de la montaña. ¿Se llama el valle más bajo? En el fondo, que está en el fondo de la montaña. Mirad estos pinos, son los más altos. Son los más altos, son los que crecen más, porque quieren recibir el sol, quieren recibir el beso del sol. Solo el sol hace crecer a esas plantas. Y estas plantas son tan agradecidas que no piden nada de todo lo que dan. Flor, fruto, semillas para nuevas plantas. Y la semilla siempre es la misma de la misma planta, porque la planta surge de la planta anterior. Si nosotros fuéramos tan agradecidos como es la planta, y utilizáramos toda la experiencia que en esta existencia recibimos del sol, del ángel solar en nuestro interior, en nuestra próxima existencia haríamos cosas realmente maravillosas que hoy por hoy no podemos pensar ni de qué se trataría. Más allá de nuestra propia comprensión y volición, más allá de nuestro libre albedrío y actuar de tal manera que nos desprendamos de todo lo que evidentemente no es correcto ni limpio en nuestra propia naturaleza, es posible que surja el pensamiento de que no puedo hacerlo. Es posible que surja el pensamiento de que no puedo hacerlo de este modo, lo cual es comprensible. Tal como estamos, no podemos hacerlo. Hay cosas a cambiar, El anhelo está, con toda seguridad. Y si fuera fácil, lo haríamos. Pero no tendría ninguna relevancia si fuera fácil. ¿Por qué es difícil? Porque la vida espiritual es completamente, o va completamente en una dirección contraria a la vida material. Como estamos viviendo en la vida material, vamos siempre en la misma dirección. Ahora vosotros y yo estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta más simple sería, porque quiero cambiar de dirección. ¿O no? ¿Y por qué quiero cambiar de dirección? Surge la nueva pregunta. Porque el camino que llevo hasta ahora me disgusta. No estoy a gusto con lo que estoy haciendo, ni con lo que estoy pensando. Entonces, viene la respuesta que te dice, tengo que cambiar de vida. Tengo que cambiar de formas de pensamiento. Tengo que apaciguar mi mente, tranquilizar mi mente. Tengo que mantener silencio más que hablar. Que cuando abra la boca sea para decir cosas importantes y no banalidades. Antes de hablar, debo de reflexionar. Todas estas preguntas y respuestas, uno tiene que írselas haciendo para cambiar de qué. De dirección. Para cambiar de dirección. Y cuando cambiéis de dirección, veréis que es muy difícil andar contracorriente. Porque la corriente nos lleva a la materia. E ir contracorriente es bastante difícil y fatigoso. Esto es lo que hacen las truchas, esto es lo que hacen las truchas, que cuando tienen que volver a posar los huevos en el lago de donde surgieron, tienen que remontar el camino del descenso, y muchas pierden la vida en el camino o son devoradas en el camino. Pocas llegan a posar los huevos para que nuevas generaciones vuelvan a manifestarse. Es luchar contra corriente. Ir hacia la vida espiritual es luchar contra corriente. Y habréis oído más de una ocasión, estamos ahora en el momento de una lucha interna que existe en cada uno de vosotros y en mí mismo. Y esa lucha interna es la lucha contra la propia materia y el materialismo. El espíritu finalmente vence a la materia, pero la materia que quiere conseguir continuar viviendo ofrece muchísima resistencia para que el espíritu se pueda manifestar libremente a través de la materia. La materia, la personalidad, pondrá todos los obstáculos imaginables para que no os dejéis llevar por el espíritu. Pero el espíritu, como el ave fénix, surgirá siempre y en cada encarnación de sus propias cenizas, porque la verdad no se puede ocultar. La verdad está siempre viva en el corazón de todo ser humano. Y quien escucha la verdad, su vida cambia. La verdad, decía Jesús, os hará libres. Este es el trabajo que hacemos dentro de la enseñanza teosófica. Está en la literatura, no está en los que hablamos, está en la literatura. Lo que hacemos los que hablamos es repetir lo que está en los libros. No solamente repetir, sino poner todo nuestro empeño, todo nuestro corazón para que late al unísono de todos aquellos que lo escuchan también. Pero si vemos la posibilidad de ello, de esa actitud ante la vida, eso en sí constituye un rompimiento de las nubes que ocultan nuestra comprensión. No vemos la verdad porque nuestras mentes, hoy por hoy, están todavía ofuscadas. Y esa ofuscación nace por entero del yo inferior, del yo personal. Sabéis que hay el yo superior y el yo inferior, ¿verdad? El yo superior tiende hacia la vida una. El yo inferior tiende hacia la materia. Y nuestra mente es la que de alguna manera está cultivando a ese yo inferior para que haga todo aquello que la mente está pensando hacia el mundo externo. Por eso se nos dice que el yo inferior es hijo de la mente concreta. No vemos la verdad porque nuestras mentes están ofuscadas, y esta ofuscación nace por entero del yo inferior, de la separatividad que existe para con los demás. Pero no podemos ver el cielo ni siquiera por un instante, o por lo menos saber que hay algo más grande y extraordinario más allá de las nubes. La vida es extraordinaria más allá de nuestros sueños, más allá de nuestra imaginación. Puede ser pura y maravillosa, más allá de cualquier pensamiento. Hemos de empezar con un sentimiento puro, altruista, como base de nuestra vida, haciendo lo que podamos en la actuación, poniendo esa actitud interna y la aspiración adecuada. No pensemos en el futuro en términos de lo que nosotros queremos lograr o bien obtener. Lo que debe de actuar es lo que existe ya en nosotros, más allá de los límites de ese yo personal, más allá de esos límites personales. Y eso es una clase distinta de acción desde un estado diferente del ser. Podría utilizar la palabra yo espiritual, pero me temo que no sería mal interpretada. Cuando usamos la palabra yo, minúscula, yo personal, pensamos en nosotros mismos. El yo personal piensa en su propia naturaleza mental, emocional y física, tal como somos, en esa entidad que tiene sus propias ideas, que también tiene sus posesiones, sus gustos y también sus apetencias. Es este yo el que tiene que convertirse en un ser espiritual, en el ser espiritual. Es este yo personal que tiene que convertirse en el ser espiritual. Porque cuando se convierte en este ser espiritual, es como la avanzadilla de la conciencia real del ser divino en el hombre, trabajando para las cosas de Dios en el plano físico. Pero tal vez este yo deje de existir, desaparezca por completo y surja a la manifestación alguna otra naturaleza. No deberíamos pensar que todo esto está más allá de nosotros. No deberíamos de pensar, no lo lograré nunca. Esto es imposible, llegar a ese estado de conciencia tan real y maravilloso del que nos hablan. No deberíamos de pensar en esto, porque somos eso. Somos esa realidad gloriosa, pero lo ignoramos. El gran problema del ser humano es que ignora aquello que él es. Por eso esta frase tan conocida del oráculo de Delfos, que dice, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás conocerás nada de todo esto si no te llegas a conocer a ti mismo. Conocemos lo que nos han puesto en el DNI. Yo me llamo fulano de tal, nací en esta fecha y tengo tantos años. Todo esto es falso. Todo esto es irreal. Sirve para conocer a la personalidad. Pero vosotros queréis conocer a la personalidad, ya la conocéis más que suficiente. Y habéis cambiado de identidad como de cuerpo cientos de veces. Habéis cambiado de identidad como hombre, como mujer, como con el nombre, etc. Habéis cambiado tantas veces como nombres habéis tenido. Y ahora se trata de conocer quién soy yo realmente. Me he demostrado, he hecho el papel del actor en cada encarnación, he jugado un papel distinto, he obtenido un papel distinto, como hombre, como mujer, como rico, como mago, como pobre, como varón, como rey o reina. He hecho de todo. Pero tantas personalidades en mí mismo, ¿quién soy yo? Lo importante es conocerse uno a sí mismo. Estamos capacitados para hacer el papel que queramos en el teatro. Todo esto es un teatro, el teatro de la vida, y podemos hacer un papel determinado, de mujer, de hombre, de abuelo, de marido, etc., de hijo, de hermana. Podemos hacer el papel que queramos, y es el papel que estamos haciendo en la actualidad. Tenemos contactos filiales, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros hijos. Todos estos están haciendo un papel y nosotros hacemos también el papel de contacto con cada uno de ellos. Pero, ¿y nuestro papel? ¿Y nuestra realidad? ¿La hemos dejado de lado? Por eso nos cuesta tanto volver a la raíz, sin raíz, de aquello que somos. Lo que debe de actuar es lo que ya existe en nosotros, más allá de los límites de ese yo personal. Y eso es una clase distinta de acción. Desde ese estado diferente del ser, podría utilizar la palabra yo espiritual. Pero como antes hemos dicho, lo que el individuo tiene el deber o el dharma de hacer es que él debe de convertirse precisamente en ese yo espiritual. Está más allá, en cierto modo, pero no más allá de la capacidad en que se encierra dentro de cada uno de nosotros. Pero podemos empezar ya, desde este mismo momento, poco a poco, por medio de una perspectiva, eso sí, inegoísta, refrenando nuestros pensamientos, aprendiendo a pensar con humildad. Estamos ya en esta recta final de esta exposición, así que os pido la mayor atención, porque voy a ir directamente a la esencia final de este verdadero conocimiento del que estamos hablando. Cuando la conciencia mora en el corazón, los nombres y formas desaparecen. Cuando la conciencia mora en el corazón, los nombres y las formas desaparecen. Solo brilla el ser en mayúsculas, siempre existente, en el cual no existe ni el mínimo vestigio del pensamiento yo, ni el mínimo vestigio del pensamiento yo. Solo el ser existe, y a eso se le llama el silencio. El silencio de la personalidad es lo más hermoso que el yo espiritual quiere escuchar. Permanecer quieto es hacer que la conciencia se hunda en el ser. Esto sí que es auténtico silencio y meditación. Permanecer quieto es hacer que la conciencia se hunda en el ser mediante la atención al yo real, yo en mayúsculas, al yo real. Lo único que existe realmente es el ser, y vuelvo a decir, en mayúsculas. Y todo lo demás son sobreposiciones que aparecen y desaparecen. Nacemos, morimos, nacemos y morimos. Que aparecen y desaparecen de manera simultánea, aunque puedan pasar 100 años en este abrir y cerrar los ojos. Para hacer que la mente desaparezca, no hay medio más adecuado que la indagación y la introspección. Indagación sobre de sí mismo, la introspección, permitiendo que la conciencia penetre lo más profundamente posible, desconectándose con el exterior, totalmente, absolutamente. Y preguntándose, ¿qué soy? Si se le controla por otros medios, la mente se quedará como si hubiera desaparecido, pero surgirá de nuevo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Si controlamos la mente por otros medios, como puede ser la meditación, la mente se quedará como si hubiera desaparecido, pero aparecerá de nuevo. Porque ¿qué es la meditación? Es pensar. Y aunque se logre el tercer aspecto de la meditación, que sería la contemplación, es decir, el sujeto y el aspecto mediante el cual se está meditando, son uno, dejan de ser dos para ser uno. Pero como que el paso es la meditación y entra en un estado de samadhi cortito, de tipo mental, se vuelve a la mente. No se va al corazón. Antes hemos dicho, ¿recordáis? Que solamente el individuo entra en la realidad del ser cuando entra en el corazón. Si entra en el corazón, corazón espiritual, el cual se refiere que está más allá de la mente. Y cuando la conciencia entra en el corazón, quiere decir que ha dejado la mente. La mente está atrás. Y la mente no puede responder a ninguna de las preguntas que vosotras le hagáis, porque no ha podido acceder al estado de conciencia que el corazón crístico le da a entender al ser vivo. ¿Mm? por el control de la respiración, la mente se aquietará, se tranquilizará por el control de la respiración. Pero en cuanto la respiración salga, la mente también saldrá. Porque una responde a la otra. Y vagará bajo el dominio de las tendencias mentales. Tengo que ver si no lo puedo pronunciar palabras. La fuente de la mente y del prana son una y la misma. Por lo tanto, cuando la mente se aquieta, el prana también se aquieta. Si llegamos a convencer a la mente de que la dicha está en nuestro interior, hay que convencer a la mente. La mente no lo sabe todo. ¿Pensáis que la mente lo sabe todo? Pues no sabe nada del mundo espiritual. ¿Por qué no sabe nada la mente del mundo espiritual? Porque la mente pertenece al mental concreto, al mundo de las formas. Por lo tanto, está en el mundo externo. Para poder atender, tendría que la conciencia acceder a lo que se llama el manas superior. Si llegamos a convencer a la mente de que la dicha está en nuestro interior y que la verdadera naturaleza propia es la felicidad, ya no correrá hacia afuera, sino hacia el propio ser, permaneciendo inmóvil dentro de él. Y para terminar, este conocimiento es la conducta sine qua non para el control de la mente. Muchísimas gracias por estar tan atentos. A usted.